la mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Bueno, y acá volvemos a este segundo bloque del purgatorio. En un día fabuloso. Saludamos a los nuevos oyentes, los que han llegado recién, los que están comiendo, almorzando, buen provecho. Este segundo bloque, Seba, te cuento, vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante, que se trata sobre las empresas recuperadas, y para ello, bueno, hubo un anuncio desde la Universidad Nacional de La Plata en impulsar la creación de un equipo de graduados, docentes y profesionales, un equipo técnico interdisciplinario que esté aportando al Estado Nacional a tomar decisiones en cuanto a las medidas laborales dentro de lo que es el asesoramiento sí, de los trabajadores que están en un proceso de recuperación de las empresas. Exacto. Tenemos un ejemplo, hay un ejemplo en Berisso, por ejemplo, que es la cooperativa La Hilandería. Y para ello, obviamente que estamos en comunicación con un abogado laboralista, Marcelo Amodio, que es especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de La Plata y director de la Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas por sus trabajadores de la misma Universidad de La Plata, obviamente, y apoderado legal de organizaciones sociales y empresas recuperadas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Una de las cosas que queríamos consultarte, bueno, en primer lugar, ayer fue el clásico en la ciudad de La Plata, queríamos saber, ¿pincha o hincha de Gimnasia? No, fanático, hincha de Triperos. No. Bueno, no importa, yo lo comparto. Lo negociamos. Yo comparto todos los hábitos de esta hermosa ciudad. Bueno, una de las cosas para romper el hielo, te habla Cintia Mancilla, perdón por no presentarme, es Cintia, un gusto. ¿Con qué objetivos nace la cátedra de empresas recuperadas en la UNLP? Mira, la cátedra nace, digamos, en el 2011 se reforma la ley de concursos y quiebras a favor de la recuperación de empresas. Y dentro de la ley prevé el asesoramiento, la obligación del Estado Nacional de asistir y asesorar a las empresas recuperadas por parte del propio Estado. Entonces, desde la presidencia de la universidad se decide crear esta cátedra para dar cumplimiento al artículo 191 bis, de este que te hablaba, desde la universidad, para poder dar asistencia técnica a los trabajadores, bien lo decías vos recién en la presentación, que deciden encarar un proceso de recuperación. Nosotros trabajamos concretamente con los procesos de fábrica recuperada, más allá del asesoramiento, digamos, además en lo político, en lo gremial, damos un acompañamiento integral, por llamarle de alguna manera. Marcelo, Sebastián habla, ¿cómo andás? Hola, Sebastián. Yo te quiero poner una consulta, ¿no? Más que sí. Nada... ¿Ustedes, esta cátedra, quiénes tienen acceso a la Cátedra Libre? O sea, ¿es un lugar de asesoramiento o puede acceder cualquier particular? No, mira, la cátedra nace básicamente con el objeto de elaborar un programa de estudio para poder atender técnicamente. Este es un tema nuevo, ¿no? Medianamente nuevo, a pesar de que hace 10 años es un proceso muy complejo el de recuperación de empresas, que ha llevado a que, digamos, analistas de todo el mundo estudien este fenómeno que ocurre en nuestro país, casi con exclusividad. Digamos, ahora se ha desarrollado a partir de la crisis europea y en el resto del mundo, en diferentes lugares de Europa y algunos lugares de Sudamérica, ¿no? Brasil, México, pero un proceso que nace en la Argentina y bueno, que dependió y depende, sigue dependiendo de mucho estudio. La cátedra nace a partir de esa idea de poder estudiar la temática de las diferentes disciplinas y poder, a partir de ese estudio, digamos, asesorar a los trabajadores. Nosotros estuvimos trabajando con un voluntariado el año pasado, que este año no lo pudimos repetir por la cuestión de que se han multiplicado los casos y nos ha obligado a atender con mucha más particularidad a cada uno de ellos. No pudimos repetir voluntariado, pero el año pasado sí se abrió la cátedra. Convocamos en el rectorado, en un aula del rectorado todos los jueves, pensamos que quizá el año que viene poder volver a repetirlo. La cátedra es libre y abierta, todo el que quiera participar en este tipo, digamos, hay una admisión previa donde se le explica la manera que nosotros tenemos de trabajar y bueno, cualquiera que tiene interés ingresa a nuestra página de Facebook y a partir de ahí se inscribe y empieza a trabajar con nosotros. Incluso, digamos, hoy en la cátedra está formada casi en su totalidad por estudiantes de la universidad. Sí, otra de las cosas, bueno, como vos decías recién, esto nace a partir de la reforma de la ley de quiebras que hizo el Estado en el año 2011, ¿y cómo influye el trabajo de la cátedra dentro de la universidad en poder estar asesorando de forma técnica, bueno, y esto que plantea la universidad al Estado en cuestión de las normas laborales? Mira, en realidad lo que nosotros hacemos justamente, digamos, ya que está, lo voy a hacer práctico en un conflicto que estamos trabajando muy fuertemente ahora en nuestra región, en Ensenada, hace aproximadamente, desde el mes de abril, estamos trabajando con una fábrica de envases plásticos que es Empol, en la localidad de Ensenada. La empresa despidió a los 30 trabajadores que estaban trabajando, digamos, bueno, en esa fábrica, en el complejo industrial de Ensenada. Nos ponemos a trabajar concretamente, digamos, más allá del asesoramiento del Estado, como parte del Estado, ¿no? La universidad forma parte del Estado Nacional, entonces operamos directamente con los trabajadores. Después tenemos una vinculación directa con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que son como nuestros pilares más importantes, pero básicamente laburamos con los trabajadores dentro del conflicto. Y ya que está, digamos, poder, si me permiten dos minutitos, dar a publicidad este conflicto tan grave que se está suscitando ahí en la localidad de Ensenada. Son varios los trabajadores y estamos denunciando también una quiebra fraudulenta por parte de la empresa, lo que, bueno, implicaría otro caso parecido al de Donnelly, que es muy conocido también, y además tratando de recuperar la fuente de trabajo, una doble tarea, ¿no? Y por ejemplo, bueno, esto último que vos decías, que tiene que ver con, bueno, las problemáticas que existen en empresas que quiebran o que dicen quebrar, y que también especulan, ¿no?, en función del trabajo que tienen y que dejan desempleado a muchos trabajadores. Bueno, esto mismo, por ejemplo, bueno, sabemos que la ley de quiebras, de concursos y quiebras, nace también como una intención de flexibilizar, inclusive ponerse del lado de la propiedad más que del lado de los trabajadores, en función de esto que vos decías, cuál es el rol del Estado, ¿no? Donde hay una justicia que en su momento, no sé si pasará ahora, digo, que aportaba más al beneficio de las empresas que de los trabajadores. Y eso hoy, con la nueva reforma, ¿cambió? Sí, digamos, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Digamos, la ley de quiebras que rige actualmente, digamos, la que está vigente, es del año 95, es decir, nace... Claro. En pleno proceso neoliberal. Entonces está creada, digamos, para beneficiar exclusivamente, no solo a los empresarios, sino básicamente al sector especulativo, a los bancos, financiera, etcétera. Digamos, la ley prevé, desde el año 95, digamos, la ley de quiebra, digamos, es añeja, ¿no?, con el Código Civil de 1800, pero cuando se reformula la disciplina de quiebra, nace en el año 1972, con la idea de la continuidad de la empresa. Es decir, el principio fundamental de la ley de quiebras del año 72, y en todo el mundo es de la misma manera, es la continuidad de la empresa en marcha, porque imagínense que, digamos, la empresa como institución, de alguna manera, de esta sociedad capitalista, digamos, la mantención de la fábrica abierta es un principio social, ¿no? En términos, lo estamos hablando en términos liberales, más allá de lo que uno pueda llegar a pensar. O opinar, digamos, en términos estrictamente liberales, que es el derecho que rige hoy en todo el mundo, digamos, el sostenimiento de la fuente de trabajo es un principio básico. Bueno, sin perjuicio de eso, el neoliberalismo avanza, da un paso más y, digamos, establece como principio general la liquidación de la empresa. Es decir, cuando la empresa quiebra, lo que se intenta es venderla. Más allá del valor como entidad productiva, lo que provoca es la venta directa por beneficio de los bancos y los prestamistas, básicamente. Esto no ha cambiado, entonces genera un gran problema, porque si bien la ley actual, la reforma, establece algunos mecanismos para poder mantener la fuente de trabajo y la fábrica en marcha, el principio general es liquidativo, entonces, digamos, depende mucho de los jueces. Bien. Y en el fuero comercial son jueces puestos justamente por las grandes empresas. Bien, entonces nos chocamos con una realidad, más allá de lo que diga la ley, que bien. Es que los jueces, nada, digamos, no, no, nos, no, juegan siempre en contra de los trabajadores. Sí, muchas veces Marcelo, hay complicidad. Esto es un tema igualmente que lo vamos a tratar en posteriores programas. Te queremos agradecer por la comunicación y bueno, estaremos en breve, tal vez introduciéndonos en algunas cuestiones que tienen que ver más con la región, ¿sí? Chao, gracias. Te agradecemos la comunicación, Marcelo. No, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Bueno, y así pasaba Marcelo, que el director de la Cátedra Libre de Empresas Recuperadas en el Purgatorio.